Bueno, nos vamos a ir para la calle. Ahí está nuestro compañero Ángelo, don Ángelo Basile. ¿Cómo anda, don Ángelo? ¿Qué dice? Buen día. ¿Está ahí? Está viniendo, me parece. Está en el bondi. Es impresionante. Radio en vivo, CR en vivo. Es don Ángelo. ¿Está ahí? ¿Ah? Hola. Para el bolsillo de la dama y el caballero. Le falta. Se nota que tiene bondi. No, mire, no para nada, en absoluto. Por eso le digo, falta el grito atrás. Falta el grito atrás para el bolsillo de la dama y el caballero. Le traemos este set impresionante. Ajá. ¿Cómo anda? Sí, viste que se suben y dicen, sí, ahí voy, capaz que no lo llama nadie, ¿viste? Ahí bueno, son los tips. Me dijiste que querés 5, tomá. Sí, yo la mentira, bueno. Eso es marketing. Totalmente. ¿Viaja solo? ¿Viaja con compañía ahí? ¿Cómo? No, ¿está sentado? ¿Está parado? ¿Está agarrado el asiento? ¿Dónde? Mire, ¿quiere que le confiese la verdad? Sí. Tuve que correr media cuadra. Bueno, llegué al colectivo. Llegó. Así bien. Que ya yendo para la radio. Muy bien. Bueno, ¿nos quiere introducir lo que nos ha traído para el día de hoy? Mire, el sábado en la mañana estuve dando vueltas por ahí y me acerqué a una feria popular en Las Heras, hace rato que quería ir. Y hay varias ferias populares que se dan los sábados, domingos, por toda León Mendoza. Nos acercamos a esta que yo te digo, es una plaza muy vieja de Las Heras, de una zona bien popular, cerca de lo que es el Atomo Central, por calle San Martín e Independencia, cerquita de ahí. Así que si te parece, escuchemos la nota y después desarrollamos un poco más. Vamos. Cristina Chávez, integrante de la feria Un Sol para Todos, en la Plaza Las Heras, la verdadera Plaza Las Heras de Las Heras. Bueno, buenos días, ¿cómo va? Bien, buenos días, ¿cómo estás? Bien, escúchame, ¿qué calle es esta? Avellaneda y Juan Golberto Godoy. Ahí está, para ubicarnos geográficamente, sí. Porque no estamos frente a la municipalidad. No, esa sería la Plaza Marco Burgo. Ajá. Esta es la verdadera, al principio, la Plaza Las Heras. Bien, y esta feria, que es inmensa, ¿cuántas personas la integran? 500 personas en este momento. ¿500 familias? Sí, 500 personas y familias. Un montón de gente vive de esto, sí. ¿Y cuánto hace que existe esta feria? Más de 5 años. Ah, más de 5, antes de la feria, antes de la... De la pandemia. De la pandemia. Sí. Tuvimos con la pandemia, con barbijo. Laburando. Tuvimos un mes que no nos dejaron trabajar hasta que después empezamos a venir con todos los recaudos, sí, pertinentes. No me acuerdo si fue en marzo. Marzo. Del 2020. Sí. Habremos estado 2 o 3 meses sin trabajar y nos pusimos, empezamos a hacer todas las cosas como correspondían, como nos pedían, y seguimos trabajando. 500 familias que viven de esta feria. Sí. Que en realidad hay varias ferias, imagino que irán rotando, no solo a La Cera, en Guaymallén hay un montón también. Sí. Capital algunas. ¿Cómo es? Porque trabajan de manera asamblearia ustedes. Sí. ¿Qué tal son las asambleas? Y, por ejemplo, yo voy al municipio, cuando vino el señor intendente nuevo, Lopresti, tuve que ir a presentarme para informarle lo que se hacía en la feria, cosa que ya sabía porque él vino a hacer política acá. ¿Hacer campaña? Sí, como todos, a todos se los permití. Ajá. Y... bueno, y de ahí tuve que ir a presentarme con los papeles para que viera que yo era la coordinadora general, él ya lo sabía, Bueno, me volvieron a anotar como coordinadora general y me pidieron que pusiera un poco más de gente. Hay 5 coordinadoras más que me ayudan, porque como vos habrás visto, esto es demasiada gente y no podría sola. Es mucho laburo. Es mucho. Acomodar la gente, porque acá no es venir y ponerse como donde vos querás. Se les avisa a los feriantes que acá tienen que dejar el lugar limpio y sobre todo el respeto hacia el compañero que tenemos al lado o enfrente. Siempre mucho respeto. La armonía entre... entre los feriantes. Ayuda, sí. Por sí, eso sí, te preguntaba, porque el tema de las asambleas, sé que a veces es áspero. Sí. ¿Cuántas veces se juntan? ¿Cuántas veces...? ¿En un mes, una vez al mes? Una vez al mes, si así lo acreditan, y cuando hay problemas, y si no, nos informamos a medida, porque tenemos un grupo. ¿Para coordinar? Para coordinar e informarles lo que va sucediendo. ¿Y dónde? O sea, ¿a la asamblea la hacen en la misma plaza? En la misma plaza. ¿Y hay mucha gente? Acá son todos vecinos, hay gente que viene de otro lado. No, tengo gente de Guaymallén, de Capital, de Godoy Cruz. Mira. Que vienen hace años a feriar acá. No es que vienen ahora. Hace años que vienen qué a feriar acá. ¿Con cuántas empezaron? Éramos 25. ¿25 personas? Sí. ¿Y así ahora 500? 500. Tengo colapsada la plaza. Claro, me imagino que tiene que haber fila para entrar, integrar la plaza. Sí, sí. Suponete que yo quiero venir acá. ¿Cómo hago? ¿Con quién hablo? Ya sé que es con vos, pero ¿de qué manera? ¿Vengo hasta acá? Venís. Solamente vengo hasta acá. Venís conmigo, yo te explico cómo son las normas que nos han pedido en el municipio. No es porque yo las quiera. Las cosas no van en el piso. Dejar todo limpio. Y en este momento nos están pidiendo un canon de 20 monedas tributarias, que serían 1.400 pesos por mes, sí, para tener nuestros puestos de trabajo. ¿Cada una de las personas? Cada una tiene que pagar por su espacio 1.400 pesos. Claro, eso puede llegar a garantizar el apoyo de la municipalidad para trabajar. Para trabajar, sí. Claro, porque acá hay de todo. ¿Qué es lo que puedo encontrar en la feria? De lo que vos quieras, ya sea cosas para perros, herramientas, verduras, cosas de souvenir, ropa, sopa usada nueva, zapatillas nuevas, acolchados nuevos, sábanas nuevas, ropa nueva, lo que vos quieras, cocinas, traen. ¿Plantas? Plantas, plantas, hay 3 puestos de plantas, kioscos que hay. Como si fuera un kiosco, que venden golosinas, cigarrillos, sí, mercadería, gente que vende todo, mercadería, aceite, azúcar, hierba, todo. ¿Y si me da hambre en el también medio? También tenemos gente que hace pizza, empanada, lomo, chori, panchos. Pancho. También panchos. Torta con chicharrones están diciendo ahí, sí, mirá. Y de acá la veo, se ve fantástica, mirá. ¿Las haces vos las tortas con chicharrones? No. ¿Las hace otra persona? Ah, bueno. Veo que también vi que había pan casero. Sí, tenemos un señor y tienen que tener la habilitación del municipio de manipulación de alimentos. ¿Todos los que venden comida? Todos se los pido yo. Voy pasando y si no lo tienen, tienen que tramitarlo, pues si no, lamentablemente, no pueden trabajar porque estás trabajando con un alimento que va para la gente. Claro. Entonces tenés que tener la habilitación correspondiente. Claro. ¿Vos sabés qué es lo que no? Cometí un error gravísimo. ¿Qué días y qué horarios podemos venir a comprar aquí? Únicamente los sábados. Por ahora no tenemos permitido los sábados de 8 de la mañana a 6, 5 de la tarde. Sí, dependiendo del clima. Sí, el clima, el frío. Sí, decir que no corrió sonda hoy. Sí, gracias a Dios. Bueno. Creo que no se me escapa nada. ¿Alguna vez han hecho como para promocionar, han traído gente para que se toque unos temitas? También festejamos el Día del Niño. Después de que se festeja realmente el Día del Niño, al otro sábado lo vamos a festejar nosotros para las hijas de los feriantes. Ah, qué bien. Se reúnen los juguetes con las mismas feriantes que vayan donando. Ajá. Hemos hecho sorteo, cada una ha traído alimentos no perecederos. Entonces, con esas mercaderías las vamos a dividir en bolsitas, se les está dando un número y se los vende a 200 pesos. Con eso que recaudemos vamos a tener para leche, golosina, tortitas para darle a todos los chicos, porque son mucha gente. Y muchos eso niños. Más o menos, hoy es 3 y 7, 10. El 15 siete, creo que. 17. El 17, el día del niño, y al otro sábado siguiente sería lo festejamos. El sábado 21. Ahí festejamos para los hijos de la ferianta y para los hijos de los compradores que vienen. Perfecto, entonces invitado a toda la comunidad para que venga el 21. Igual vamos a estar viniendo, vamos a ver si venimos más adelante. Y como te había dicho, a ver si podemos hablar con los los que trabajan acá. Así que, bueno, bienvenidos sean. Agradecerte mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos Feria Popular ahí en Plaza Las Heras. Importante actor de la economía social y popular en tiempos de organización que es tan fundamental de los sectores populares y de respuesta, ¿no? Salir a esta crisis, ¿no?, económica que estamos viviendo. Tal cual. Y sabés que veo muy importante, me parece, habitar los espacios públicos. Uno sabe la cantidad de niños, de niñas jugando, pero increíble la cantidad de niños que había en esa plaza, en el corazón de la plaza, jugando a la pelota. Por ahí revoleaban la pelota por algún puesto y se armaba un pequeño descontrol. Pero mucha alegría por parte de la gente, porque habitan el espacio, se encuentran con el vecino, la vecina, mucha gente que iba solamente a tomar mate, y una plaza que está bien apartada de lo que es la plaza central. La plaza central está enfrente de la municipalidad. Estamos hablando de más de 20 cuadras de distancia. Más, pero que mucha gente fue el sábado y compartió, se vio, se habla con el vecino. Capaz que van, viste que eso, esa el famoso tour de compra y va a probar ropa, no te compra nada, pero está ahí, estás en la plaza, vas con tu hijo, tu hija, con tu padre, tu madre, y vas. ¿Me explico eso? Habitar el espacio público, que es re importante. Claro, y gran valor de lo identitario y de lo cultural, ¿no? El rescate de nuestra costumbre, nuestra cultura. Así que, bueno, interesantísimo también hacer el llamado a políticas estatales, municipales, de acompañamiento, ¿no? No de persecución, que muchas veces hemos tenido acá la situación de distintas ferias acá en el departamento de Guaymallén, por ejemplo, ¿no?, donde se ha perseguido la feria popular, ¿no?, donde se la ha querido erradicar. Así que, bueno, buenísimo lo que nos trae, compañero. Hemos estado en esas instancias y como radio, ¿no?, en su momento, y hemos visto lo que ha pasado. Igual la gente se las arregla para estar, ¿eh? Gente se las arregla para estar y resistir y seguir haciendo algo que es una de las cosas más tradicionales que hay, que es comerciar, ver que, porque muchas veces en estas ferias hay intercambio de bienes directos, sin la intermediación del dinero. ¿Cachan? Entonces es muy importante eso también. Hay otra feria que está en la puerta de entrada del barrio Infanta, los sábados en la mañana. Vamos a ver si el sábado que viene me puedo acercar y podemos reportar esta otra feria, que también tremendamente popular y con mucha gente. Hay otra en la calle Independencia, cerca del control de la 60, del 600, ahora va, me quedé atrás. Bueno, hay un montón, pero un montón, y se generan de manera espontánea. Y bueno, en fin, así que estaremos allí reportando lo que hace la comunidad. Excelente, compañero.